30 minutos pasaron de las 8 de la mañana, ya estoy en contacto con el fiscal Walter Martos. Buen día, fiscal Martos, ¿cómo está usted? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, bien, muy bien. Fiscal Martos, bueno, tomamos conocimiento de que hubo una serie de allanamientos que tienen que ver con el hallazgo de evidencias relacionadas a la distribución de imágenes de abuso infantil. ¿Esto fue en Santa Rosa solamente o en otras localidades también? Bueno, sí, efectivamente tengo conocimiento que se realizó. No soy el fiscal que está trabajando en esta situación, por lo cual no puedo brindar mayores precisiones respecto de ese tema. Uh-huh. Entiendo que mayores precisiones va a poder dar el fiscal que está interviniendo en la causa, que es el fiscal de guardia, la doctora Micaela Sucurgo. Bien. Cuando se hacen este tipo de allanamientos, ¿cómo se llega? ¿Esto es una investigación que se hace desde la policía, que se hace desde la fiscalía? ¿Quiénes intervienen para que se llegue a esto y cómo sigue después el proceso? Bien, sí, puede surgir o puede la noticia criminis, se podría decir, que en definitiva es la información que llega a la fiscalía, que da inicio o marco a una investigación, puede venir de diferentes organismos o instituciones, incluso de particulares. Puede ser una denuncia concreta de una persona, de un particular. Puede ser que surja a raíz de una investigación que lleva adelante la propia fiscalía, la propia policía, o como generalmente se llega a esta noticia por parte de la fiscalía, a través de un organismo internacional que tiene a su vez una relación o un convenio, un pacto, tienen un convenio de reciprocidad en cuanto a lo que sería combatir lo que es la pornografía infantil a nivel mundial. Esto es una oficina de cibercrimen, se llama, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación directamente, y que es en definitiva quien recepta los reportes, así se los llama, en donde dan cuenta de que de diferentes organismos internacionales que receptan o que toman conocimiento de que en una determinada provincia, en una determinada localidad, se ha compartido, se ha distribuido una imagen donde se puede apreciar a niños, niñas o adolescentes en el marco de alguna actividad sexual explícita, ponen en conocimiento a ese organismo de cibercrimen y ellos nos terminan enviando este reporte, este informe a nosotros, que iniciamos la investigación. Básicamente así es así se toma la noticia, ¿no? Uh-huh. Y de allí en más, una vez que se hacen los allanamientos, se recogen cosas, eso, ¿a dónde va? ¿Quién lo analiza? Sí, bueno, una vez que tenemos este reporte o esta noticia, lo primero que se hace, o lo primero que el trabajo que realiza la fiscalía, es primero individualizar a ver si podemos efectivamente dar con una persona, una posible persona o presunta responsable de ese tráfico de este material, ¿no? Uh-huh. Se hace toda una tarea de investigación en el cual participa un área específica de la policía en forma conjunta con la fiscalía, y si se arriba y se tiene certeza sobre la identidad del posible autor de este tráfico de estas imágenes o videos, es que se hace este allanamiento. Los allanamientos pueden dar obviamente positivo o negativo, y dado el caso, en el caso que se obtenga algún material para analizar y para ver si efectivamente se cuenta o se encuentra estos reportes que tuvimos noticia en un primer momento, o alguna otra o algún otro archivo vinculado con el tema, se hace una pericia básicamente sobre esos elementos, a los fines de poder recopilarlo y eventualmente poder continuar la investigación o formular una acusación en contra de la persona que tenía eso. Uh-huh. Esa pericia se hace acá, se hace en la provincia, y está a cargo generalmente por una división que pertenece a la policía de la provincia de La Pampa, que denominada División de Análisis de las Telecomunicaciones, DAT, más conocida. Bien. Fiscal Martos, usted ha tenido por justamente estar en la temática de delitos de género y minoridad, me parece que realmente ve casos tremendos. Entre ellos, recordemos el de Lucio, que este año tendrá sentencia. El caso de Lucio se encuentra prácticamente, la investigación se encuentra concluida. Estamos trabajando en la acusación, que es el escrito, un escrito básicamente que presenta la fiscalía, en donde se resume en definitiva lo que se ha realizado a lo largo de la investigación fiscal preparatoria, donde se solicita la realización del debate, el debate oral. Eso se está trabajando en eso, en lo pronto se lo va a presentar ante el juez, y luego vamos a quedar a la espera de que se fije la fecha de juicio, la cual entiendo que seguramente va a ser este año, sí. Bien, perfecto. Martos, decía yo, el caso de Lucio, bueno, nos tocó a todos muy muy profundamente ayer. Esta jovencita, porque prácticamente una nena, una mamá que fue capaz de aparentemente de matar a su bebé recién nacido. ¿Tenemos las normas legales, las leyes suficientes? ¿Hace falta más? ¿Hace falta penas más duras? ¿Cómo podemos parar esta situación de violencia de género y sobre los niños y estas cuestiones de abuso que están a la orden del día? Sí, efectivamente, la realidad es que nos muestra que es una problemática social compleja, que no cesa, en algunas oportunidades incluso se incrementa, tanto en lo que respecta a cuestiones de violencia de género como de maltrato o abuso sexual infantil intrafamiliar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que la legislación vigente está. Siempre se puede mejorar, también se puede mejorar las capacitaciones o el compromiso de los operadores judiciales, creo que también está, pero bueno, siempre se puede trabajar para mejorar, pero lo cierto es que son problemas sociales complejos que no sé si se solucionan o no sería la persona idónea para decirlo, si se solucionan con penas más severas. Pero lo cierto es que la legislación actual vigente tiene penas importantes o graves, se condena todos los días quienes trabajamos en la temática de violencia familiar y de género, vemos condenas todos los días y condenas importantes, graves, en materia de abuso, condenas muy altas, y pese a ello no la problemática no disminuye. Se mantiene y en algunos casos se incrementa, por lo cual no, y se reincide también, eso también es otro dato a tener en cuenta, que muchas veces personas que han sido condenadas por un determinado delito de género o de maltrato cumplen la condena y posteriormente vuelven a reincidir en los mismos hechos o en las mismas conductas. Es algo a analizar y creo que en profundidad y tiene más que ver con una cuestión, por lo menos a mi criterio, social, cultural y de educación, ¿no? Y de patrones ya preformados en la persona, ¿no? Y en la sociedad. Esperemos que se encuentre una manera de que evolucionemos y crezcamos como sociedad. Entre tanto, la verdad que no envidio para nada su tarea, porque es lidiar con un dolor tremendo siempre, pero bueno, le deseo todo el éxito. Muchísimas gracias, doctor Martos, por atendernos como siempre, muy amable, y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, muchas gracias a ustedes también por llamar y a disposición. Hasta la próxima. Que tengan buenos días.